FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militancia. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Buen día para todos. Comenzamos Recorte Informativo el día 6 de junio y está en línea Hugo Maciel, que es secretario gremial. Usted debe recordar la medida de fuerza que llevaron adelante los trabajadores tercerizados de Telefónica ante la información de que había despidos. Específicamente, Juan Monsalvo era el que había sido despedido de la empresa. Y vamos a hablar directamente con Hugo porque también se efectuaron marchas en Capital Federal denunciando la situación de los trabajadores tercerizados de Telefónica. Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Hola, sí, buen día. Bueno, comentanos, por favor, cómo está la situación. Ustedes aquí en Moreno hacían una medida de fuerza, denunciaban la situación de los trabajadores tercerizados de la empresa Telefónica y también anunciaban que se iban a realizar medidas en Capital Federal. Hoy, ¿cómo están ustedes? ¿Incorporaron a los trabajadores que fueron despedidos? Sí, incorporamos a los dos y ahora están haciendo las tareas de nuevo y estamos tratando de buscar una manera de poder hacer otra lucha de nuevo con las empresas en la zona oeste, que son toda la parte de Requesar y lo de Lenor, que también tuvimos un despido el día viernes, tuvimos uno y lo volvimos a reincorporar otra vez. La empresa toma medidas así, va echando y lo va pasando a otra subcontratista, a los pibes. Lo saca de la empresa que está fija, que es Elenor, y lo traspasa a una subcontratista que tienen otros testaferros, la misma empresa. Estamos buscando la manera de tratar de parar esos despidos compulsivos que tiene la empresa con los compañeros. Que recordemos que es una metodología que tiene años, que no es nueva. Sí, desde 1996 viene siendo esto, de cuando vino Telefónica acá en la Argentina, empezaron a hacer con ese programa de trabajo. Se toman y se van pasando de subcontratista a subcontratista. 2 años estás en una y cuando la DGI lo empieza a perseguir, traspasan a otro nombre, a ficticio, y seguís estando trabajando ahí. Ese es lo que queremos parar de a Telefónica y buscar que el Estado tome intervención en ese sentido de que uno necesita trabajar, pero no a ese límite, entregando todo tu vida y dejar que no tengas una jubilación justa cuando llegue el momento. A nuestro compañero que se jubilan con 2 pesos. Y después el que se accidenta cobra 2 pesos y el que por ahí tiene un accidente fatal, la familia de ellos cobran 2 pesos también por el motivo de que te tienen en un trabajo que no está bien conformado como marca la Constitución del 14 bis. Bien, ustedes cuando efectuaron el corte en Capital Federal, ¿pudieron hablar con los responsables de la empresa? ¿Se abrió un ámbito de diálogo? ¿Qué es lo que sucedió? No, nosotros fuimos a Capital y tuvimos una manifestación y justo hubo un temporal, bueno, y estuvo la mayoría, los compañeros estuvieron, subimos al ministerio y en el ministerio hicieron oídos sordos a nuestros pedidos, porque ellos acusan que las empresas, hasta ahora el ministerio no tiene poder como para poder llevarlo adelante, porque supuestamente los gremios que lo representan a nosotros, como ser la UOCRA y la CGT, no levantan denuncias contra estas empresas. Eso es lo que nosotros vemos, que el mismo Ministerio de Trabajo traba todo para que el trabajador tenga beneficio. No hay libertad sindical en el sentido de eso. Estas empresas que vos mencionás, Hugo, son Retesar, Telmar y Redes Argentinas, estas empresas contratistas. Sí, son empresas contratistas, son y Retesar es la contratista de Telefónica, la que Telefónica contrata, y a la vez Retesar subcontrata a Telmar, Redes y otras demás empresas que tienen como 60 subcontratistas más pegados a las empresas esas. Y lo que está pasando eso es el gran problema nuestro, que no lo podemos... Tiene que haber una parte política que esto se afloje, que haya algún afloje de algo de esto que pueda solucionar a todos los trabajadores. Bien. ¿Cómo piensan ustedes seguir? Porque se trabajaba y la medida también implicaba la reincorporación de los compañeros ante esto que vos explicabas, pero también denunciaban la situación de los trabajadores tercerizados, las condiciones. ¿Cómo piensan seguir ustedes con esta lucha? Bueno, lo vamos a seguir diciendo, porque nuestros compañeros cada vez están pasando más problemáticas, que no llega el momento de que renuncian por la crisis y de que la empresa lo acosa laboralmente para que no estén aplegados, no se agrupen a la lucha. Entonces lo tratan de mortificar y le dan menos trabajo y lo pasan a la subcontratista para que cobren menos, para que no le paguen como corresponde. Y así algunos se van y otros, bueno, ahora por suerte y gracias a Dios la gente está recapacitando y está viendo que su derecho es defenderse, pero el gran problema que estamos teniendo nosotros es que los ministerios y la parte política no están mirando por el trabajador, más por el trabajador tercerizado, mira por el que está por un convenio que es la CGT, después los gremios más fuertes se cubren entre ellos, pero nosotros los tercerizados, si no fuera por un que ustedes lo llaman para saber qué lo está pasando, los demás nadie más lo llama. Que sabemos que la tercerización, estas medidas de precarización laboral, intentar dividir también la organización de los trabajadores, es algo que comienza en los 90 y se acentúa también en estos últimos años. Fue mucho más masivo lo que sucedió y se conoció con la muerte de Mariano Ferreira, pero sabemos que esto se traslada a las demás empresas y es lo que ustedes están denunciando hoy. Y queremos tratar de hacer un proyecto de que podamos salir a la luz, que nos juntemos todos los compañeros y demostremos al país completo de que así no se trabaja, que cada uno de nosotros está una familia sentada esperando para comer y que tenga su mesa servida y tenga sus cosas actualmente para cada uno de nuestros hijos. Y no da gusto trabajar en una empresa subcontratada que sabes que no te van a pagar, no te pagan vacaciones, no te pagan aguinaldo. Cobras cuando ellos quieren y te pagan como ellos quieren, y encima si protestas para que te paguen te mandan a apurar para que renuncies. Entonces se tiene que acabar eso, se tiene que acabar, porque estamos en la democracia, que tenemos que tener igualdad para todos. Muy bien, Hugo, queríamos saber cómo estaba la situación. ¿Esperan ir nuevamente al Ministerio de Trabajo, hacer una medida de este tipo, buscar nuevamente que los escuchen, ya que la postura no es esta, pero bueno, desde la lucha se puede conseguir realmente buscar alguna solución a lo que es la situación de los trabajadores? Sí, no, lo estamos armando otra vez para empezar a hacer queremos hacer, si Dios quiere, un paro ahora dentro de esto. Próximo día, juntarnos todos juntos y ver si podemos hacer un gran paro para demostrarle a las empresas que ya basta, ya a Telefónica también, y demostrarles que traten de cambiar. Nosotros queremos cambiar esta situación, pues ya no somos más. Por ahora estamos reunidos todos de esa manera. Vamos a buscar la posibilidad de que nos podamos juntar todos pero es duro, un poco duro juntar a la gente, porque están todos asustados y bueno, vamos a buscar la posibilidad de que esto cambie. Muy bien, Hugo, te agradecemos la comunicación, la amabilidad de habernos atendido, y como siempre les decimos, están abiertas las puertas de esta radio recuperada también para poder contarle a la gente cuál es la lucha de los trabajadores tercerizados de Telefónica. Sí, gracias por todo, porque también nosotros precisamos de ustedes, porque como a ustedes les pasa, nosotros también lo está pasando en la misma situación y queremos salir de esto, queremos ser ser humano, que trabaje bien, dignamente, y cada uno cumpla su horario y que pueda cubrir todas sus necesidades como corresponde. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Hugo Maciel, secretario gremial, hablaba con nosotros de la situación de los trabajadores tercerizados de la empresa telefónica. Recordamos que el 15 de mayo se hizo una medida de fuerza acá frente a la empresa telefónica, se cortó la calle Piovano, y allí se informó, se dio a conocer, los trabajadores explicaban cuál era la situación y pedían principalmente la reincorporación a su puesto de Juan Monsalvo, que era un trabajador que había sido despedido, al igual también que otros en la provincia de Buenos Aires. Esto se logró, pero se sigue reclamando por mejores condiciones laborales, y allí explicaba también la precariedad de aquellos que se encuentran contratados por Retesar, por ejemplo, que es la empresa contratista, y también a veces se hacen las subcontrataciones, y hablamos de Telmar y Redes Argentinas, por ejemplo. Están organizados, dicen que van a seguir con estas medidas de fuerza del Ministerio de Trabajo, hacen oídos sordos o piden otro tipo de organización de los trabajadores, y es por eso que hablábamos en primera instancia con Hugo Maciel, secretario gremial de UETEL, que la Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones, que viene trabajando hace tiempo y es parte del sector de la Central de Trabajadores Argentinos, hablamos de la CTA. Empezamos de esta manera, recorte informativo, quédate del otro lado, estamos con Miguel Ángel Costas, haciendo recorte informativo en el día de hoy. Nuestras vías de comunicación, 466-6559 o el 1561-5403-59, dando la continuidad informativa que comenzó con el compañero Eduardo Pierce en horas tempranas, a partir de las 7 de la mañana, y seguimos aquí para contarte qué es lo que sucede en nuestro distrito. Quédate del otro lado, vamos a un tema y enseguida volvemos. Como el viento norte galopando por los pueblos, y en el circo criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Se alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Ha llegado al pueblo, mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo. La gente se acerca a contemplarlo en silencio. La carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Sí, señor. Se escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo, volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto. Errante viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Fundamentalismo. Fundamentalismo. Nombre que utilizan las potencias fundamentalistas para calificar a todo movimiento, doctrina, nación o religión que sea diferente o independiente a lo impuesto por ellas. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Día viernes, nunca es tarde, Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez te contaban cuál era la propuesta de parte del municipio de Moreno para los feriantes que venían efectuando reclamos para volver a su puesto de trabajo. Esto es la Feria La Unión, más conocida como El Campito. Lo que se propuso por parte de la Municipalidad de Moreno, específicamente lo hizo el subsecretario técnico de Inspecciones, Oscar Ciburu, fue que comiencen a trabajar este fin de semana en la vereda, que no ingresen al predio y la posibilidad de que la próxima semana, estamos hablando del fin de semana que viene, también puedan trabajar en el lugar hasta que se concrete la participación o la instalación de los feriantes en un predio que se encuentra a pocos metros de este lugar donde estaban trabajando los feriantes. Esta fue la propuesta. También se necesitaba regular algunas cuestiones, el compromiso por parte de los feriantes de controlar qué es lo que se vendía y qué es lo que no se vendía, y por supuesto avisarle a la municipalidad para que, por ejemplo, no haya productos vencidos que estén para ofrecerle a la gente y a los vecinos de Las Flores. ¿Qué es lo que sucedió? El día sábado los feriantes comenzaron a trabajar. Nosotros nos acercamos el domingo, una gran cantidad de gente en el lugar. No solamente se encontraron en la feria, sino ocuparon algunos metros de lo que es el predio, porque evidentemente cuando se enteran de que ya podían volver a trabajar, llegó mucha gente y también muchas personas que querían comprar. Vamos a escuchar la palabra de César, explica que todo volvió a la normalidad y también cómo hacen ellos para controlar. Luego de todos estos días, en donde hablaron con el Consejo Deliberante, con los representantes del Consejo Deliberante, también con parte del Ejecutivo, comenzaron a trabajar nuevamente. Y César decía esto. Y todo volvió a la normalidad por esta semana y muy posible la otra semana. Esperemos a ver qué dice el municipio en todo este tema. Por eso pusimos un cartel, vieron el cartel que pusimos en la entrada de la feria, cosa de agradecer a la municipalidad que nos haya otorgado trabajar este sábado y domingo, porque comprendieron que había mucha gente que no había trabajado durante dos fines de semana, y eso, cuando uno es desocupado, es muy feo no llevar el pan de cada día a la casa. Ayer pasamos, César, y había gente sobre la vereda. Hoy vemos que hay más gente. ¿Cómo toman esta decisión? No entraban todos en la vereda. Exactamente, no entrábamos todos en la vereda, entonces tomamos una decisión porque nosotros habíamos pedido al municipio que manden un patrullero, por lo menos, cosa que no, la gente no se pueda meter para dentro del campo. Pero bueno, hoy lamentablemente, cuando vinimos a las 6 de la mañana a trabajar, ya había gente con camioneta al fondo, entonces decidimos, bueno, hasta donde se habían puesto, alargar un poquito la feria por el día de hoy. ¿Cómo hacen ustedes para controlar esto que habían establecido con el municipio, no? Bueno, que no se venda mercadería vencida, por ejemplo. ¿Se están organizando para esto? Y sí, viste que vos viniste recién y bueno, me buscaste a mí, justo no estábamos, porque andábamos recorriendo una feria, porque nos dijeron que había un señor que había entrado a vender recién por otra parte del predio, mercadería vencida. Entonces fuimos a hablar con el señor y bueno, razonó un poco y sacó toda la mercadería que no tenían fechas y dejó la mercadería que tienen fecha. Esta va a ser la metodología que vamos a tener acá y después, si Dios quiere, nos dan un predio, ojalá que sea cerrado, va a ser mejor control, porque ya vamos a atajar a esa gente que viene con mercadería mala o trucha o repuesto de auto, todo ya en la puerta, en el portón de entrada. Todo esto sucede luego que se conoce este documento de América 2, en donde se presentan irregularidades, venta de autopartes, venta también de armas, se veía en las imágenes. Se observaba también mercadería del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que debe ser entregada gratuitamente. Bueno, esto sucede, se informa toda la comunidad de lo que estaba pasando allí, aunque nosotros lo dijimos varias veces, esto se sabía, cualquiera que pasaba por Ruta 23 veía cómo había crecido la feria, tanto de las flores como la feria del campito, como le dicen los vecinos. Y luego se trabaja esto en el Consejo Deliberante. Allí se pide, a través de una resolución, conocer cuál era la situación del predio, que hasta hace un tiempo atrás se sabía que pertenecía al municipio de Moreno, o esto se había informado. Quien cambia esta información y explica que hasta el momento el municipio no tiene ningún tipo de tenencia sobre esas 26 hectáreas es el concejal presidente del bloque del Frente para la Victoria, Pedro Camps. Allí empieza el diálogo también con los feriantes que se acercan al Consejo Deliberante cuando había una reunión con Marcelo Gradín, el integrante del Poder Ejecutivo, en donde se pide alguna explicación. Hablamos también aquí en varias oportunidades con Oscar Siburu y nos explicaba cuál era la situación y lo complicado que sería también encontrar alguna solución. Lo cierto es que el día sábado y el día domingo pudieron trabajar. César explicaba, a partir del sábado vino gente, un poco más se acercó el domingo, por eso tuvimos que ampliar el lugar. Y vamos a escuchar ahora la palabra de América, esta mujer con más de 60 años que tiene un hijo con capacidades diferentes y nos explicaba qué es lo que le dejó este conflicto y esta lucha que llevaron adelante, qué es lo que ella aprendió de alguna manera de todas estas idas y vueltas que tuvo que efectuar para volver a trabajar en este predio, aunque sea por estos dos fines de semana, y la promesa de parte de la municipalidad de poder trasladarse a otro lugar y trabajar 6 meses más. Escuchamos lo que dijo América. Bueno, la enseñanza es que si no estamos unidos, si no estamos unidos y estamos peleando por lo que queremos, no se consigue nada. Es la lucha constante lo que nos da la posibilidad de seguir estando hoy aquí en el predio, y estamos tratando de conseguir, y creemos que la palabra que nos han dado en el municipio va a ser cumplida, porque si yo empeño una palabra y si el secretario de gobierno empeñó esa palabra de que nos van a dar un predio cerrado, esperamos que cumplan con esa palabra, porque ya nosotros les hemos demostrado que si a nosotros no nos dejan trabajar, las calles se van a cortar, los cortes van a seguir, y entonces el problema no se lo queremos causar al vecino. Queremos solucionar nuestro problema, pero no causándole perjuicio a nadie. Es lo fundamental, es que queremos trabajar. Hoy hay una asamblea a la tarde, a partir de las 14 horas. Allí se va a decidir cuál es la comisión que va a hablar y va a vincularse con la Municipalidad de Moreno para que esto pueda continuar. Y el martes 7, mañana, a partir de las 14 horas, es la reunión con el subsecretario técnico de inspecciones, Oscar Siburu. Estaban todos trabajando, también estaba Sergio, habló con nosotros y nos dijo lo siguiente: están controlando, ellos recorren la feria, y dijo, bueno, hoy puedo trabajar. Contento que he venido a trabajar y tratando de organizar toda la feria, que no se venda nada, que no se tenga que vender, lo irregular. Lo que queremos es trabajar, no queremos molestar a nadie. Venimos a trabajar un fin de semana, es de lo que vivimos, entonces a veces nos perjudicamos nosotros si venden algo robado, mercadería vencida. Estamos tratando de que eso no pase y queremos mantener el predio. ¿Es difícil que la gente lo entienda? A veces es difícil y nosotros estamos tratando de que pase eso, no tener los autos en la calle, acomodar todo. Tratamos de que la gente entienda todo lo que queremos hacer, nada más. ¿Qué es lo que dicen los vecinos cuando ven que pueden nuevamente traer sus cosas para trabajar acá? Están contentos, si todos los vecinos nos apoyaban. ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Porque la municipalidad lo habilitó por esta semana, tal vez la otra también. ¿Cómo ustedes siguen trabajando para mantener, como decían, su puesto de trabajo? Y lo que queremos lograr es mantener este predio, que nos den uno para poder trabajar. Lo único que queremos es eso, el fin de semana lo único que usamos. Vivimos de esto y hay mucha gente que vive solamente de esto. Y lo único que le pedimos es que nos den una oportunidad de trabajar. ¿Vos qué vendés acá? Artesanía. Artesanía. ¿Y qué hiciste en estos días que no pudiste trabajar? ¿Cómo te la rebuscaste para subsistir? Y andaba, primero en estos días estuve apoyando el movimiento y no pude vender, así que tuve que andar apoyando acá, y hoy que pude vender, por lo menos me llevo algo de plata, y ayer también. Sergio se acercó, habló con nosotros, estaba muy contento, había mucha gente en el lugar. Y también hablamos con Betty, que estaba ahí, vino a esta radio, a la 90.1, junto con César, también con América, con Fabiana. Todos se acercaron aquí y nos iban contando, en cada uno de los programas de esta radio recuperada, las novedades que ellos tenían y las medidas que iban efectuando todos los días. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora nos va a explicar Betty cuándo va a ser la asamblea y también cuándo esperan la reunión con la municipalidad. Estamos esperando mañana, el martes, la reunión, que se va a firmar el compromiso de los feriantes con el municipio, que nos van a prestar el predio. Está pasando el comedor por 6 meses el predio, así que tenemos que movernos para ver si nos irán a dejar ahí definitivamente o reubicarlo en otro lugar que sea cerca de acá, porque no nos queremos ir lejos de acá. ¿Ya fueron a ver el predio? Sí, ya fuimos. ¿Entrarían todos los feriantes? Y sí, prácticamente todos los feriantes que hemos estado en la lucha por el trabajo entraríamos. Y si queda espacio, bueno, bienvenido sea los que quieran venir a trabajar. Pero primero estamos todos nosotros. ¿Cómo van a hacer para organizar este lugar? ¿Ya están haciendo la planilla de la gente? Mañana se hace una reunión general de todos los puesteros y ahí vamos a hacer bien todos los papeles como nos pide el municipio, y de ahí en más saldremos. ¿Qué es lo que le pide el municipio para tener todo ciertamente como censado? Ya tenemos las planillas, ya hemos llenado planillas. Entonces la comisión que se elija mañana va a ser la que nos va a representar a todos nosotros en el municipio. ¿Cuándo ya ustedes le dieron un tiempo determinado que van a poder empezar a trabajar? Mira, nos dieron este fin de semana, probablemente el fin de semana que viene, y después nos iremos allá, porque se comprometieron a esta semana empezar a arreglar todo el predio, cercarlo, todo eso, traernos baños químicos. Eso es lo que nos prometió el señor Siburo. Y se tiene que también adecuar a aquel lugar para que ustedes puedan trabajar. Tenemos que hacer volante para avisarle a la gente a dónde nos vamos a mudar. Está bien, es cerca, pero viste, a la gente igual, hay que hacer volante y avisándole a la gente. También comenzó a funcionar la feria de enfrente esta semana. Sí, también, ayer. ¿Eso favorece también a lo que es que complementamos las dos ferias, ¿entendés? Al estar cerrado ellos, estar cerrado nosotros, la gente no tiene dónde salir a comprar. Vos fijate la cantidad de gente que hay acá. No sé si allá habrá gente como acá, pero las dos ferias complementamos, por eso no nos queremos ir lejos, porque nosotros le ayudamos a ellos y ellos nos ayudan a nosotros. Es como una cadena, por eso no nos queremos ir lejos, porque los mismos clientes que vienen acá van allá. Bueno, Betty, Beatriz, era la última que hablaba con nosotros, nos explicaba cuál es la situación. Hicieron un cartel agradeciendo a los vecinos por el acompañamiento y también porque pueden volver a trabajar. Lo cierto y lo que hay que dejar en claro es que esto está garantizado por 6 meses en este nuevo predio que está muy cerca del lugar, a 200 metros nos decían aproximadamente, y allí van a vender aquellas cosas usadas que hay en la casa, hablamos de ropa, productos artesanales, comida, y ellos manifestaban en las entrevistas que realizamos que también van a llevar adelante los controles necesarios para que puedan trabajar en este lugar. Este tipo de ferias se reproduce en todo nuestro distrito, sabemos que hay en Casasco, también en Cuartel Quinto, y nosotros nos acercamos a una feria de Cuartel Quinto en la Plaza de Anderson para saber cómo era la experiencia y también mostrarles a ustedes que esto que se charló en el Consejo Deliberante, pero que también lo podemos charlar desde los que conocemos Moreno, es una forma de tener un peso más para llevar a la casa, para darle de comer a los hijos, nos decían algunos vecinos que estaban en el lugar, y trabajar en el lugar, en la zona, no tener que trasladarse, esto también. Y también la situación económica que se vive hoy en día, en donde personas jóvenes, por ejemplo, no consiguen trabajo en blanco, estable, y buscan esta solución para llevar un mango a su casa. Esta es la palabra que surge mucho, esto nace como una necesidad. Fuimos a la feria de Anderson, en la plaza de Anderson, estamos hablando de Cuartel Quinto, lo vamos a escuchar en la mañana de hoy, pero me parecía también importante compartirlo con ustedes. 34 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos justo

Seguimos en Recorte Informativo. Está en comunicación telefónica Juan Ramón Martínez, del Foro de la Niñez. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, Cintia, buen día. Bueno, contanos, porque se esperaba una conferencia de prensa para el día viernes. La misma no se realizó. ¿Por qué pasó esto? Bueno, el día miércoles nos reunimos por la instancia de que, bueno, había algunas diferencias con lo que íbamos a comunicar en esa conferencia de prensa. Así que, bueno, lo que se resolvió el miércoles era, por respeto a los medios, cancelarlo y no esperar un día más con respecto a esa discusión interna, para no, a último momento, llegado el caso, si se suspendía, que fuera a último momento. Así que, ya la decisión, por respeto a, más que nada, a todos los que habían sido convocados los medios para esa conferencia de prensa, era primero limar esa instancia, que tiene que ver más que nada con volver a tomar una instancia de acuerdos de cómo seguir avanzando después de casi 6 años de lucha, donde el último objetivo cumplido era el Consejo Local. Ahora, la instancia del Consejo Local, de la manera como hoy está conformado, no era lo que seguramente lo que buscábamos, pero bueno, es lo que hay, y el tema era cómo seguíamos con eso que hoy está, y qué es el mayor provecho que se puede sacar en beneficio de nuestros pibes. O sea, si realmente es un espacio donde podamos aportar ideas y discutir políticas públicas de niñez, de qué manera. O sea, la realidad es que hoy está el Consejo coordinado, y inclusive con una mesa coordinadora integrada por organizaciones que hace un año atrás no sabían de la ley, que hace menos de un año no participaron de ningún espacio, ni siquiera de los 3 meses anteriores a la primera asamblea. Una comisión coordinadora en donde tampoco hay integrantes del foro, ¿o sí hay? Y hay una organización que fue propuesta por el foro, que es Gran Sandar, digamos, que es la que está, la única que está en la mesa. Con una instancia de que hace poco tiempo participa en el foro, pero bueno, que todos entendemos el trabajo que viene haciendo, que tiene actualmente y tiene hace un buen tiempo, con la temática de discapacidad exclusivamente, ¿no? Y las tareas que han llevado hasta ahora. Juan, yo quisiera preguntarte por qué nosotros venimos siguiendo lo que es el trabajo del Foro de la Niñez hace muchísimo tiempo, también lo que es la conformación del Consejo Local, y qué es lo que sucedió, según tu visión particular, ¿no?, como integrante de lo que es el Foro, pero desde el lugar de Juan Ramón Martínez, para marcar estas diferencias. ¿Qué es lo que genera conflicto? ¿O diferencias? ¿Cómo? En el espacio del foro. Claro, como las diferencias que vos recién manifestabas. Sí, no, esto, hay una inquietud muy grande, que se fue charlando, que fue la incomodidad de la mayoría. No es que acá hay algunos, todos estuvimos mal después de la asamblea del Consejo Local, a instancia de qué manera se fue dando, y la iniciativa del municipio de darle una forma donde convenía a no hacer cambios profundos en la política pública de niñez, sino mantener una gestión que en principio ellos ven como buena. Nosotros creemos que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por cambiar, que tienen que ver con la existencia de la vulneración de derechos en distintos temas, ¿no? Hablando siempre de nuestros pibes, de la juventud del distrito. Así que, bueno, el tema era ese, ¿no? que nosotros llamamos una instancia, donde, bueno, digo, hemos mantenido reuniones anteriores a la Asamblea del Consejo Local y de muy buen grado, digo, porque creíamos en la posibilidad de que este municipio realmente estaba llevando adelante una idea de cambio, o sea, una idea de cambio con organizaciones sociales, con participación y seguramente la lucha era darle autonomía a este consejo local, representatividad, ¿no? Pero más que nada autonomía, una autonomía y un espacio democrático más participativo. Y cuando digo más participativo es en el hecho de que hay 700 organizaciones sociales en Moreno y solamente hoy hay inscripta 33 en el momento de la asamblea, cuando antes eran 25, con muchos problemas para inscribirse. O sea, muchos requisitos, cuando nosotros conocemos un centenar de organizaciones que bien se podían avalar para tener su participación en el Consejo Local. Que esto ya lo veníamos hablando desde antes que se efectuó esta primera asamblea. ¿Qué es lo que pasó para que no se trabaje antes, o sea, no se trabaje el tema? Por ejemplo, también nosotros pudimos hablar con otros referentes de organizaciones sociales, como por ejemplo con Hilda, y hablábamos aquí de la diferencia entre lo que es la legalidad y la legitimidad. Digo, ¿qué pasó dentro del foro para que las organizaciones sociales no se puedan poner de acuerdo en manifestar esto? Hay organizaciones que tienen trabajo de campo y realmente son legítimas en lo que implica el trabajo vinculado con niñez. No, pero esto, digo, a ver, no tiene que ver con la conferencia de prensa, porque en la, digo, anterior a la conferencia de prensa, tanto como lo dijo Hilda, como lo dijimos varias organizaciones, esto es así, o sea, es, a ver, el producto del foro es la propuesta de ampliar la participación de esas organizaciones que son legítimas, eso no es una diferencia en el foro, eso es algo que tenemos como objetivo seguir planteándonos todo el tiempo. Claro, pero es algo que no se pudo lograr en la primera asamblea. No, eso no se logra, no porque el foro no lo quiera, eso se logra, se logró desde organizaciones sociales que no respetan a sus pares, que no reconocen a sus pares, que son de una estructura muy clientelar y afín a la gestión, que son los que votan en contra de sus propios pares, sus las organizaciones que están en el territorio, en el barrio, y que no tienen personalidad jurídica. Y no solo las organizaciones, ahí hubo votos de los funcionarios que hicieron la diferencia también. Hubo votos de funcionarios también. En ese sentido, no hay diferencias en el seno del foro con mantener esa posición y esa proclama, digo, porque eso es lo único que hoy estamos en un espacio del Consejo con la voz de ellos que todavía no pueden participar, que no tienen su propia voz, que no tienen su propia posibilidad de votar. No, lo que yo planteaba era, si bien no hay diferencias, ¿qué es lo que pasó para que no se pueda establecer esto, sabiendo que el foro tiene tanto tiempo de organización y de vinculación con organizaciones sociales? Digo, esto no se pudo plantear dentro del foro y poder revertirlo. Ahora estamos escuchando que, por ejemplo, hubo funcionarios que votaron. Algo también sucedió en lo que... Sí, no, eso digo también... O sea, hay una falencia dentro del foro o dentro de lo que es el diálogo con las organizaciones sociales. No, a ver, en esa instancia, en este tema en específico que estamos hablando, no hay ninguna diferencia dentro del foro. No hay, la realidad es que salimos todos a decir lo mismo porque creemos y lo venimos trabajando de esa manera. Y nuestra propuesta en ese consejo local fue mayor apertura, mayor representatividad, más abrirla las puertas como para que haya realmente mayor participación de organizaciones. Digo, en ese sentido, no está la diferencia. La diferencia está en que después del consejo, uno puede sentirse derrotado por una votación en la Asamblea, digo, porque se armó toda una cuestión para que se logre que saliera de esa manera, ¿no? Sí. Digo, mal, seguramente un montón de cosas se hicieron mal, y nosotros las organizaciones sociales tenemos una instancia del día a día, del cotidiano, en la pelea de distintos derechos vulnerados en nuestros pibes, en los barrios. Y la mayoría de las organizaciones del foro son muy de base, y las que están más o menos organizadas a otro nivel son las que ya se han puesto en la mochila encarar un montón de cuestiones del foro, del foro y de la posición del espacio, que otras organizaciones no lo podían hacer, inclusive no podían participar del consejo local por instancia de la inscripción. Acá lo que se confunde, y yo no sé si vos lo que me querés preguntar es por qué no se hizo la conferencia de prensa o cuál es la otra consulta, ¿viste? Porque digo, la conferencia de prensa no se hizo por otro motivo, no por alguna diferencia con respecto a propuestas que ya hicimos desde siempre y que lo volvimos a decir y a repetir y a debatir y a pelear en el consejo local. No, concretamente es esto. Bueno, ¿por qué no se produjo la conferencia de prensa? Y yo te comentaba recién, nosotros pudimos hablar con referentes de organizaciones sociales, entre ella Hilda, y nos manifestaba esto que ellos habían observado en la primera asamblea en la que estuvo la cobertura de Cecilia Rodríguez. Y escuchando también lo que decías vos, podemos hablar de lo que sucede con el consejo local, algo que es una herramienta muy importante, pero como bien ven ustedes, tal vez hay algunas cuestiones que no se respetan en primera instancia en lo que es la conformación. La última pregunta que te quiero hacer es si desde el foro se está evaluando, como integrante voz del foro, por los derechos de la niñez de Moreno, la nulidad de esta primera asamblea, viendo y comentando todo lo que venimos charlando. Exactamente. Bueno, esa es una de las cuestiones. El tema de impugnar la votación. A ver, hubo muchas votaciones donde se cambiaron partes interesantes del estatuto, sí, ¿no? Se reformaron en la medida que eran, digo, mejorarlo para instancias de participación y de organización de las comisiones y del consejo mismo, de las asambleas. Esas propuestas fueron del foro y logramos cambiarlas. Ahora, instancias superiores de cambios no se pudieron lograr. Por ejemplo, la participación de más organizaciones avalada por organizaciones que ya estaban claro, inscritas. Claro, claro. Esa no fue a favor, no fue favorable la votación. En realidad hubo 10 aportes importantes. Este es el tema. El foro, las organizaciones que tuvieron la posibilidad, porque tampoco todas las organizaciones del foro están inscritas, ¿eh? No. Somos 15 organizaciones del foro inscritas. Uh-huh. Y esas 15 organizaciones son las que hicieron las propuestas de cambios en el reglamento del Consejo, y que dos o tres, que eran las más importantes para nosotros, para realmente tener una oportunidad de un Consejo que no fuera apéndice del municipio, son las que no pudimos lograr la votación. Otra cuestión de la conferencia de prensa, como es que no pudimos llegar a finiquitar, fue que esto grave, ¿no?, que pasó en el Consejo y la falta de posibilidad de coordinar alguna instancia más de cambio real, algunas organizaciones también teníamos, y me incluyo porque fuéramos varias, la idea de pensar... Pero este consejo no es lo que nosotros buscábamos. Es bueno que sigamos participando o abandonamos en bloque, sí, este consejo local. Seguramente que fue en un momento de malestar por los resultados de esa asamblea, pero bueno, esto es lo que todavía seguimos discutiendo, ya más tranquilo. Bien, bueno, a ver si podemos recuperar, a ver si me escucha Juan Ramón Martínez. ¿Me estás escuchando ahí, Juan? Se ha cortado la comunicación telefónica. Vamos a tratar de llamarlo nuevamente, a ver si podemos hablar con él. Manifestando esto, lo que se ha planteado desde el foro de la niñez, la revisión que se tiene que hacer, y también exponer ciertas cuestiones que pasaron en la primera asamblea y que marcan diferencias que aún se tienen que saldar para ver si se realiza la conferencia de prensa donde se expliquen todos estos temas. La posibilidad, o se está evaluando, se está charlando, de marcar la nulidad de la primera asamblea, donde, como bien decían, quedan conformado lo que es la forma de dirigir al Consejo Local por organizaciones sociales que son cercanas al gobierno. Estamos hablando de la Comisión Coordinadora, que lo que se denuncia por algunas organizaciones sociales es que no respeta la autonomía que tiene que tener el Consejo Local. Tema que también hablamos con Hilda, lo transmitíamos por este programa, y también con Mariana López, y nos explicaba cuáles eran las falencias, las irregularidades que se pudieron ver en la primera asamblea que efectuó el Consejo Local, donde se establece el reglamento, en donde se hicieron algunas modificaciones, y también la Comisión Coordinadora, que no tiene muchas organizaciones de este foro, de la niñez, que viene trabajando hace 7 años, tiene una organización, y es Gran Jandar. Vamos a ir donde diga Miguel Ángel Costas. Nos tratamos de comunicar con Juan Ramón Martínez y vemos si podemos seguir dialogando con él, si he cortado la comunicación telefónica. Enseguida volvemos en Recorte Informativo. No se trata de oír, es necesario comprender. No se trata de hablar, es preciso comunicar. No se trata de correr, es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte Informativo. Información que necesitas. No pudimos comunicarnos con Juan Ramón Martínez, que es integrante del Foro de la Niñez. Trataremos de hacerlo lo que queda de la mañana, aparentemente es por la señal, pero hablábamos, dialogábamos con él. El día viernes se estipulaba una conferencia de prensa que no se efectuó, convocada por el Foro de los Derechos de la Niñez de Moreno, que viene trabajando hace 7 años en el distrito, y para hablar de las situaciones que se vivieron en la primera asamblea, manifestar cuál es la postura de parte del foro. La misma no se pudo realizar porque aún quedan cuestiones por evaluar, decía Juan Ramón Martínez, y ponernos de acuerdo. Así que vamos donde diga Miguel Ángel Costas y enseguida regresamos en Recorte Informativo. Nuestras vías de comunicación son 466-6559 o 1561-5403-59. Vamos a seguir, como diga Miguel Ángel Costas, y enseguida volvemos con más información. Vamos a la tanda y después hablamos con Carlos López, que ya está en línea, que es del Partido Socialista, concejal de Moreno. Miguel, donde vos digas. Se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno. 90.1. 90.1. Está

López, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. No, por favor, buen día, Cintia. ¿Qué tal? Coméntenos, por favor, en primer lugar, ayer hubo internas en la provincia, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, una interna muy particular, porque en realidad, si bien se definían los cargos electivos para la próxima elección, es decir, esta situación se le planteó a todos los partidos y tratamos de adelantarnos a las elecciones abiertas el 14 de agosto. Y bueno, con la limitación de los tiempos y salteando algunos pasos, tratamos de llevar esto adelante. Pero en realidad esto era producto de lo que es de dominio más general y esa interna nacional que se debatió en Santa Fe entre Hermes Wiener y Giustiniani. Ambos grupos representaban la provincia y llevaban esta interna adelante. Y bueno, con algunas particularidades en la ejecución, porque después de la definición contundente en Santa Fe en favor del grupo de Wiener, bueno, el grupo de Giustiniani trató de parar esta elección mediante una presentación judicial que no fue aceptado, y a último momento decidieron no participar de la elección. Es decir, que nosotros fuimos a votar como correspondía, como habíamos acordado, y bueno, fue un en realidad estaban en todas las mesas que se abrieron en la provincia. Me consta porque estuve en la organización del acto electoral, Se abrieron normalmente, estuvieron las boletas, pero no hubo presencia orgánica del grupo que responde a Rubén Giustiniani. Y bueno, el resultado obviamente ha sido... no se puede hablar de contundente cuando ha sido uno solo que se presentó en definitiva, pero bueno, es la aceptación de la realidad nacional y quedó convalidado el grupo de Hermes Wiener en la provincia. Muy bien. Sabiendo esto y conociendo las informaciones que hay del fin de semana, ¿qué es lo que pudieron dialogar dentro de lo que es el Partido Socialista de lo que va a llevar adelante el partido de cara a las elecciones que se avecinan? Digo, las alianzas con otros sectores, se está dialogando, se espera que Wiener decida si va a ser candidato a presidente o no. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Bueno, en cuanto a esto, la realidad es que la última semana nos absorbió casi completamente el tema de la interna de ayer. En cuanto al camino del Partido Socialista, esto estaba definido con anterioridad y era la conformación de un frente progresista. En nuestra idea, en la idea de la generalidad de los integrantes del partido, más allá de estas líneas que se habían dado a nivel nacional, había una hipótesis de máxima, es decir, profundizar con el acuerdo cívico y social, es decir, la conformación que hasta ese momento estaba integrada por la Unión Cívica Radical, el GEN y el Partido Socialista, y con la integración de todo el Movimiento Proyecto Sur y algunos otros partidos que vienen con ellos. Esa era la hipótesis de máxima. Como ustedes vieron, esto fue aumentando en el nivel de dificultad para su concreción, y termina con la ida de la Unión Cívica Radical, que opta, en vez de un frente progresista, por un proyecto más de centro derecha. Pero bueno, hubo dos o tres reuniones donde en el transcurso de la semana con la Unión Cívica Radical, donde bueno, evidentemente había dos caminos, y bueno, nosotros, el socialismo, más allá de alguna indefinición coyuntural que digamos que además había trascendido por la prensa respecto de si Wiener era parte del acuerdo o no, justamente en el momento de mayor tensión de la interna santafesina. Más allá de eso, el partido ya tenía claramente delineada su política de alianzas, y uh-huh. Bueno, hoy estamos resuelto este tema de los cargos provinciales. Lo que nos queda es trabajar fuertemente contra reloj, porque bueno, los tiempos no lo hemos puesto nosotros, pero se dio así con el resto del arco progresista que ha quedado, que está trabajando también por la conformación de este frente, ¿no? Estamos hablando de una semana. Estamos hablando de el tiempo que queda, apenas 9 días. Definir esto, que hasta el momento no hay declaraciones de Wiener de que va a ser candidato o se postule a la presidencia. Porque también se planteo el partido más allá de las angustias, necesidades de información que tiene tanto el resto de los partidos como los medios de información respecto de esta definición, el partido tiene sus formas, tiene su orgánica. Y bueno, el sábado próximo se reúne el Congreso Nacional en el Hotel Bauen concretamente, y ahí seguramente ya se habrá realizado los instrumentos jurídicos del frente, y seguramente también el anuncio de las candidaturas del Partido Socialista, pero oficialmente. Esto por ahí cuesta entenderlo de afuera. Quien se mete en la vida del Partido Socialista, como nosotros estamos hace pocos años, se tiene que dar cuenta que es una tradición, es un partido de 116 años de antigüedad y ha funcionado así siempre. Esto no es ninguna innovación. Y el sábado se va a definir entonces. No, sí, se va a dar a publicidad todo esto. Se va a dar a publicidad. Muy bien. Y a nivel local, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo están trabajando ustedes en lo que es la conformación de este frente progresista? Nosotros, al igual que lo que se había definido a nivel nacional respecto de la política de alianzas, teníamos por un lado un costado institucional que era el uh-huh. porque hasta el 10 de diciembre, y salvo que alguno de los otros partidos diga lo contrario, va a seguir el bloque del acuerdo cívico y social funcionando. A la par de esto, porque más allá de las cuestiones partidarias, de las definiciones de nuestros dirigentes, nosotros tenemos responsabilidades frente al electorado de Moreno, frente a los vecinos de Moreno, y esto es ineludible. Seguiremos trabajando en forma conjunta, por lo menos en lo que, digamos, esta es la decisión de nuestro partido. A la par de esto, por supuesto, y seguimos trabajando en la ampliación de lo que era este frente electoral que había sido el acuerdo cívico y social. En ese sentido ya habíamos participado de dos o tres actividades en forma conjunta con parte de lo que será el nuevo frente, uh-huh. que todavía no tiene nombre, pero me animo a decir que se va a llamar Frente Progresista Cívico y Social, o algo muy parecido, porque la idea es más o menos llevar el proyecto político de Santa Fe, la idea de la conformación de un frente de gobierno como el que se lleva ya hace unos años, llevarlo a todo el país. Así que nosotros ya, digamos, no solo que contacto, sino que ya hemos hecho actividades conjuntas y seguiremos. Bueno, ahora lo que nos imponen los plazos, como ustedes saben, el 15 de junio se vence el plazo para la inscripción de alianzas. Y esto se hace a nivel provincial, es decir, que no nos obliga a nosotros a conversaciones y tratativas en particular. Sí, seguramente, obligadamente tenemos que hablar de definiciones respecto de la cuestión local, que el día 24 de junio se vencen la presentación de listas a cargos selectivos con vistas a las elecciones del 14 de agosto. Y acá se abre una bifurcación de caminos posibles a transitar, sí. Como es que la conformación de una lista única o de más de una lista, hay que entender que también que son, más allá de la voluntad política de unirnos, hay una cantidad de partidos y agrupaciones políticas que todos con lógica intención, con lógico expectativa, tendrán no solo las ganas sino la necesidad política de tener acceso a cargos institucionales. Así que si no hay una posibilidad de conformar una lista única, seguramente en el marco del Frente Progresista puede ser que haya otras listas que compitan el 14 de agosto, ¿no? En las elecciones libres, obligatorias y simultáneas. O sea que hasta el 24 de junio se tiene, hay que esperar para definir si hay una o varias listas dentro de lo que es el Frente Progresista. Ustedes van a seguir trabajando con lo que es la Unión Cívica Radical. También está... En el plano institucional. En el plano institucional. Liberante, por supuesto. Claro. Y que no implica que, Martín Arrizabalaga, hemos compartido la lista que nos llevó al Consejo Deliberante. Más allá de estas definiciones políticas, creo que hay ideas en común. Habrá otras que nos separen, pero todas esas que tenemos en común servirán para que a partir del 10 de diciembre podamos seguir charlando y ahí votando en forma conjunta también. Esto se evaluará en su momento, ¿no? Muy bien, Carlos, te agradecemos por la comunicación. Estamos hablando con Carlos López, concejal del Partido Socialista. Seguramente vamos a hablar de nuevo en esta semana o en la próxima semana para ver cómo se define esto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Hasta luego. Carlos López, del Partido Socialista, concejal del Honorable Consejo Deliberante de Moreno, hablaba con nosotros. Se espera que el día sábado se efectúe lo que es el anuncio, si esto se determina, de que Wiener va a ser candidato a presidente. Todavía no está definido por este Frente Progresista que intenta conformarse con la presencia también de Margarita Stolbizer, Luis Juez y Pino Solanas. Le preguntábamos al concejal López qué es lo que va a suceder en el distrito de Moreno. Hasta el 24 de junio se debe esperar para saber las definiciones, los acuerdos, si se llegan a efectuar, o si dentro del Frente Progresista hay una o más listas. Vamos a donde diga Miguel Ángel Costas. Enseguida volvemos. Un tema musical. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Moreno necesita un departamento judicial porque la problemática social es distinta a la problemática social del pueblo de campaña. Y esa problemática social, para entenderla, hay que estar allá. Hay que convivir día a día, hay que estar escuchando los reclamos de la gente, hay que estar escuchando las necesidades de la gente. ¿La podemos llegar a entender de 70 kilómetros de distancia? No. Para que haya justicia en Moreno, tiene que haber un departamento de justicia de Moreno. Recorte Informativo, el otro periodismo. Los tiempos de la inocencia bajo el polvo de olvido, resurgen por las siestas como risas de niños. Aturdido de recuerdos por todo lo que digo, pensando en desviar el mundo olvidado ya de olvidos, descubro que el destino está dentro de uno mismo. Por los caminos enredados, el tiempo va abriendo el alma. El tiempo va abriendo el alma para encontrarnos. Continuamos, recorte informativo, 21 minutos pasaron de las 10 de la mañana y cuando comenzábamos el programa te contábamos que fuimos a Cuartel Quinto, estuvimos recorriendo un lugar porque también se llevó adelante lo que es el Congreso de Organizaciones Sociales, pero antes de llegar a la escuela media número 9 nos paramos en la Plaza Anderson y hablamos con Olga, con Susana y con Pablo, que nos decían por qué ellos deciden estar en esta plaza y comenzar a vender. Estaban ellos, son 3 puestos solamente, porque a partir de las 2 de la tarde se trasladan a otro lugar a vender sus productos. Es otra experiencia de autogestión, de trabajo comunitario y de buscar una opción para tener un peso más para su casa. Historias que parecen similares en otro punto de nuestro distrito. Primero te hablábamos de Trujuy, ahora te hablamos de Cuartel Quinto. Escuchamos la palabra de Olga. Explica por qué trabaja ahí. Porque he visto que así hablando con una y con otra persona en la salita o cuando yo me cruzaba con alguien, le preguntaba qué hacía, me decía que estaba en la feria, que se vendía de todo. Hasta que un día me animé, con ropa usada empecé y empecé juntando así y después me pude comprar algo nuevo y bueno. Empezaste con ropa usada que tenías en tu casa. Ropa de los chicos, uno que va guardando, que va dejando, que va regalando, y de repente no regalé más nada y me vine acá y con eso empecé. ¿Y pudiste vender? Y con eso empecé, logré juntar la plata en el primero 50, después 100, después 200 y así fui comprando. Uh-huh. Me recorro 11, Morón, mayoristas y compro lo que puedo y con eso me voy reponiendo. Esto es autogestión, por eso cuando yo te preguntaba qué es el trabajo, vos aprendiste a autogestionarte, pusiste ropa usada, la vendiste, hiciste un capital, te vas a 11, compras, vendés y así. Gestión. Sí, me parece que sí, que vos podés manejar tus cosas y tus tiempos y bueno, todo, todo. Allí hablaba Olga, nos explicaba cómo comienza a trabajar en el lugar. Primero llevó ropa de su casa, luego cuando hizo algo de dinero empezó a comprar. Ella tiene 2 hijos menores, cobra la asignación y no le alcanza, un poco más de 300 pesos. Entonces busca esta opción para tener algo más de dinero. Y ahora también en el próximo audio nos explica ¿cómo piensa ella que las personas llegan al lugar? ¿Por qué deciden utilizar esta forma como un medio de trabajo? Vamos a escuchar la palabra de Olga, que nos explica por qué las personas venden en este lugar, sus productos. La escuchamos. Se nos va alegrando el bingo, cantando la samba, la Candelaria. ¿De cómo se explica esto de que los vecinos vengan a la plaza, que es pública, a trabajar? ¿Cómo lo explicas vos a esto? Con la necesidad de la gente que viene a vender para ver si te podés hacer por ahí. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo chicos y para mí es una ventaja, vivo cerca de mi casa y traigo a vender lo que puedo. Y para la gente de la zona le queda cerca y consiguen precio y bueno, hay variedad de todo. Igual dicen que hasta agosto nos quedamos, no sé por qué, porque van a reformar la plaza, es lo que se escucha. Que el intendente va a cerrar todo esto y va a reformar la plaza. Es lo que se escucha de un puesto a otro, pero no sabría si es verdad o no. ¿Hay un lugar común de los feriantes, los que están aquí, como una asamblea en donde toman decisiones, donde se juntan, donde charlan, donde piensan? No, que yo sepa no. Que yo sepa no. Porque acá yo vendo lo mismo que enfrente, y enfrente se pueden vender. Es a veces, si yo veo que enfrente hay la misma mercadería que la mía, yo me corro al otro lado, pero no hay alguien que te dirige o te... cuestión de que vos veas y respetes a la persona. Vos no tenés que pagar nada por estar acá. No, nada. Cerrando ya la oración, cuando la luna llora. Rápidamente vamos a escuchar a Susana. Dice que esto es una forma de sobrevivir y que si tendría otro lugar para trabajar en donde no le cobren, ella lo pensaría porque no tendría que pasar, por ejemplo, frío con sus hijos. Susana acompaña a Olga Vender, ella está embarazada, habló con nosotros y nos dijo lo siguiente. Pobre, tampoco que estás mejor por venir a vender a una feria, porque también pasa frío, sería mejor que quedarte en tu casa a cuidar a tu hijo y, no sé, o tener un trabajo más digno, o estar en un negocio, tener un lugar donde estar, tampoco es lo mejor, pero es conformarse, o sea, dentro de las posibilidades es un modo de vivir. Porque es sobrevivir, es vivir, qué sé yo. Es sobrevivir. Sobrevivir, claro, sí. Bueno, y con esto que... ¿Tu nombre es? Olga. Olga. Uh-huh. Bueno, lo que dice Olga. ¿Vos te imaginás alquilar un negocio en algún centro comercial? ¿O te parece que esto tiene que ver más con tu vida, con el vínculo, con tener a Olga acá, con los vecinos? Si pudieras elegir, ¿qué haces? No, lógicamente, si me tendría los medios como para alquilar una zona... mejor que esta y que habría ventas, sí, lógicamente, me gustaría mucho. Porque ahora he descubierto que sí, que podés tener tu... Le sacas ganancia a todo, tenés una ganancia, por lo menos acá. No sé, a lo mejor porque no pago nada y en un negocio tendría que pagar, claro, tendría que ver todo eso también. Pero sí, yo creo que sí. Si me daría la oportunidad para alquilar un local cerca de mi casa, que es una zona donde hay dos colectivos y todo eso, estábamos pensando hoy, un local en esa esquina, bárbaro. Pero habría que pensar en el alquiler, la luz, el contrato, un montón de cosas por detrás. Y hay veces que vos venís y hay veces que no vendés. Si no están los días de cobro de la gente, sacás apenas para los gastos necesarios. ¿Cuántos hijos tenés? En menores tengo dos. ¿Y recibís cuánto de asignación familiar por los dos pibes? 360 pesos por mes. ¿Si no hicieras esto no podrías vivir? No, lógicamente no. Porque yo primero trabajaba por hora y dejaba al nene solo, dejaba a quien me lo cuide y tenía que pagar a la persona y tenía que viajar y más el tiempo de viaje, de ida y de vuelta, tenían 4 horas perdidas, más lo que trabajaba, era todo un tema. Entonces con de este modo yo lo traigo, viene de la escuela, está conmigo, estamos todo el tiempo juntos, me acompaña y de acá vamos a casa y bueno. Esto es lo que sucede en la Plaza Anderson, y estamos hablando de la localidad de Cuartel Quinto. Escuchamos la palabra de Olga y de Susana. ¿Por qué ellos eligen estar en este lugar? ¿Por qué es una opción? ¿Por qué puedo tener a mis hijos? ¿No tengo que salir de mi casa? Estas son las explicaciones de algo que te decíamos al principio del programa, y lo volvemos a repetir, se reproduce en distintos puntos de nuestro distrito. Cuando hablábamos, por ejemplo, con Karina de Casasco, nos decía ella también que tomaron como opción empezar a vender productos en el barrio que les sirvan a ellos también para intercambiar ciertas cosas. Pablo también nos mencionaba, que ahora va a ser el audio que vamos a escuchar, que en la plaza de Anderson él vende ropa que compra, la lleva al lugar, la vende más barata que en los comercios, porque como no tiene que pagar alquiler. Y nos decía, bueno, es una opción más, una alternativa de conseguir a bajos costos. Y también ellos, lo que nos explicaban, era que desde la organización, que es poca porque lo que se produce es lo que el diálogo que pueden tener cuando van a vender, tratan de evitar que se vendan productos vencidos o elementos que no se pueden vender en el lugar. Vamos a escuchar qué nos dice Pablo. Habla también de una feria que está cerca, que funciona todo el día. Recordamos, esta feria de la Plaza de Anderson funciona hasta las 2 de la tarde. Ellos se quedaron ahí para probar suerte. Y Pablo habló con nosotros. Y yo hace 35 años que vivo en el barrio y hace un año que estoy acá en la plaza vendiendo ropa y, bueno, después lo que es cargadores de teléfono, grabadores usados, o sea, todo lo que sea comerciable, ¿no? ¿Por qué decidiste poner tu puesto acá, empezar a vender con los vecinos? Uno más que nada por la necesidad y después por la comodidad de estar en el barrio, ¿no? Sabiendo que vos vendés algo y por ahí no le sirvió, el vecino, bueno, tiene la posibilidad de venir y decirte, mirá, esto no me sirve, cambiámelo por otro, conseguime algo que te sirva. Y más que nada, como una ayuda más económica, ¿no? A lo que se necesita. ¿Ves que cada vez se asoman más personas a vender, a utilizar esto como una herramienta para comer todos los días? Sí. Sí, dentro de todo sí, la mayoría de la gente que viene lo hace por necesidad. Creo que pasados los días va creciendo cada vez más, más y más. Hoy más o menos debe haber unas 200 personas poniendo puestos acá en la plaza. Me decías recién que hay dos ferias grandes, una es esta y la otra, ¿dónde está ubicada? Y la otra se encuentra, vendría a ser el barrio San Alberto, que está atrás de la comisaría de Cuartel Quinto. Es una plaza que está entre medio de dos colegios, más o menos a unos 15 minutos de acá. También es una feria que se maneja, pero están todo el día ahí. ¿Vos fuiste a vender ahí alguna vez? He estado en varias oportunidades, he trabajado bien vendiendo ahí, pero también se llena mucho, es una feria que también está creciendo, cada día está creciendo más, ¿no? ¿Le hicieron algún problema en lo que es el control, en lo que es la policía, gendarmería, que se acerca al lugar, o los dejan trabajar tranquilos? Acá en esta plaza no, sé que en la otra plaza sí ha llegado gendarmería por el tema del comercio de autopartes y cosas robadas, que muchas veces hay gente que no se da cuenta, pero hay otra que por ahí compran de mala fe y vienen y le venden a otras personas, ¿no? Creo que en su parte está bien, pero en sí molestar a la persona que realmente no tiene necesidad. Seguramente vamos a seguir recorriendo las ferias, estas experiencias de autogestión, para escucharlas junto con ustedes, saber también lo que pasa en nuestro distrito y ver cómo, en Cuartel Quinto específicamente, que es una de las localidades con más cantidad de población, y lo mismo que sucede en Trujuy, aparecen estas experiencias de autogestión que buscan una forma de una economía social entre los vecinos del barrio. 33 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Nos están llamando los feriantes de la Unión, de la Feria del Campito. Así que vamos a la tanda de la media hora y hablamos, porque quieren informarle a la comunidad que hoy se efectúa, igualmente, pese a las condiciones climáticas, la asamblea para determinar

una asamblea con todos los feriantes que se acerquen, porque hay que firmar una comisión con un libro de acta, todo, para que firmen todos los feriantes, para que nosotros podamos ir a representarlo a ellos en el municipio. O si no, no vamos a poder hacer ningún tipo de acuerdo que el que está más o menos previsto. Sí, son trámites burocráticos, que es lo que les pide el municipio para poder establecer este acuerdo que a ustedes les permita trabajar por 6 meses. ¿A qué hora estaba estimada esta reunión? Esta reunión estaba estimada a las 2 de la tarde. ¿Se va a llevar...? Yo sí. Porque quiero decir a la gente que se acerque igual, si está llovinando o algo, porque hay que hacer esta reunión, esta asamblea, sí o sí. Muy bien. ¿Ustedes piensan trasladarse a algún lugar, si no es porque esto iba a ser en la feria, en la feria La Unión, en el campo? ¿Se va a efectuar en otro lugar, si por las condiciones climáticas? Sí, muy posible, sí. Esto hay que llegar a un acuerdo con el municipio, con todas las pautas que ellos nos dieron y lo que nosotros estamos pidiendo. Bien. ¿Pudieron trabajar normalmente, entonces, César, el fin de semana? Sí, pudimos trabajar normalmente. Hicimos todo lo que nos pidieron. No hubo autopartes, no hubo medicamentos, no hubo CD, todas las cosas que ellos dicen que no se puede vender en la calle. Nosotros lo hicimos normalmente con un grupo de gente que recorríamos la feria. Muy bien. Entonces, la información que tenemos para transmitir nueva en la mañana de hoy es que ustedes van a llevar adelante esta asamblea donde se conforma la comisión que va a dialogar con el municipio como parte de estos trámites o de estas instancias burocráticas que le pide la municipalidad. Va a ser a las 2 de la tarde, que se acerquen allí al campo de las flores y que, bueno, ahí ustedes van a establecer y van a llevar adelante la reunión. Bueno, sí, quería agradecer a todos los medios que se nos están acercando y nos dan la oportunidad de hacer escuchar nuestra voz y nuestro reclamo en este momento que es tan complicado. Y quería decirle que nosotros pusimos un cartel agradeciendo al municipio que se compone por el Ejecutivo y el Consejo Deliberante que nos hayan dejado trabajar este sábado y domingo con perspectiva de un buen arreglo, con buenos términos, para que toda la gente desocupada que hay acá en Moreno, y hay muchas, puedan trabajar normalmente en lo que uno puede. Hay que decir, César, que este arreglo es por 6 meses. Sí, hay que decir que este arreglo, bueno, no es lo que más nos gusta, pero bajo esta circunstancia queremos que la gente siga trabajando por lo menos durante 6 largos meses y que espero que antes de la fiesta el municipio pueda brindarnos en común, de acuerdo con nosotros, otro lugar y un espacio que ya sea definitivamente para nosotros, que podamos trabajar de acá por todo el futuro que nos queda, ¿no? Muy bien, César, muchas gracias y un abrazo grande. Gracias por llamar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. César es de la Feria de la Unión, nos explicaba y quería anunciar también a la gente que hoy se va a efectuar, a pesar de las condiciones climáticas, la reunión allí en el campo donde se venden los fines de semana, para establecer la comisión que va a dialogar con la Municipalidad de Moreno mañana martes a partir de las 14 horas. Vamos a acomodarnos y enseguida regresamos porque tenemos más información para compartir con vos que estás del otro lado, trabajo periodístico realizado el fin de semana junto con Rubén Bustamante. Separador y volvemos. Me causa tristeza lo que está pasando. Bueno, ¿y el recorte en qué se traduce? Recorte informativo. El otro periodismo. Alimentos frescos, el pollo, después el aceite, la leche tampoco llega, el azúcar, el chocolate, tampoco no llega, la harina. Los últimos meses la harina no ha llegado, eso fue el recorte más grande. Como hierba, bueno, polenta vieja, que nos han dado cantidad de polenta vieja, la tengo que tirar. Es una vergüenza lo que nos dan polenta vieja. Nosotros no queremos polenta vieja, queremos cosas que los chicos los puedan alimentar. La gente que sale a buscar comida caliente en este mar, el miedo parece no ver. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. quien lo conozca que cuide su recuerdo como gema, porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen cosas que no lo parecen, como el témpano flotante, por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. La música nos da pie para hablar de Cuartel Quinto, porque es un lugar que cuando uno llega a los barrios parece olvidado por las políticas públicas, que tiene cierto crecimiento gracias a la organización de la gente y por supuesto del trabajo de las organizaciones sociales que buscan opciones para los vecinos ante los problemas concretos. Podemos nombrar, por ejemplo, el trabajo de comunidad organizada vinculado con las redes de gas y demás. Este gran grupo de organizaciones sociales, ante la situación actual y un análisis que se hace de la realidad política y social, se decide llevar adelante un congreso social, político, económico y cultural de Cuartel Quinto, que comenzó este fin de semana y se va a llevar adelante hasta el 18 de junio. Nos acercamos al lugar, hay comités de debate o comisiones de debate en donde se habla de salud, educación, tierra y vivienda, infraestructura y servicios públicos, infancia y juventud, trabajo y producción, cultura y comunicación, ferias de experiencias y organizaciones sociales. También va a haber, por supuesto, festival artístico y actividades educativas para poder conversar entre los vecinos de Cuartel Quinto, reflexionar y pensar propuestas en materia de mejorar estos puntos que acabamos de nombrar. Nos acercamos en primera instancia a lo que es el predio La Huella y hablamos con Rosa Nagel, que es una militante de Cuartel Quinto, que inicia la Biblioteca Popular Vicky, es conocida por todos como Vicky, y habló con nosotros acerca de los objetivos que tiene este encuentro, y específicamente ella trabajó en la Comisión de Educación. Rosa Nagel nos cuenta de qué se trata y cómo nace esta idea de realizar un congreso de organizaciones sociales en Cuartel Quinto. O sea, todo el eje del congreso tiene que ver con pensar qué Moreno queremos y que, en qué nos vamos a comprometer en ese Moreno que queremos. Uh-huh. Con la idea de no ponernos en la queja, sino en proponer desde un análisis crítico de la realidad y haciéndonos cargo de eso. Así es, por eso estuvimos y sentados todos los actores que podemos convocar y que quieran participar. No está sesgado a un participante u otro participante, sino fuimos invitando a todos los que pudimos y, bueno, parte del resultado de las comisiones es seguir invitando, seguir convocando, porque, bueno, si queremos hacer una propuesta de desarrollo de Moreno, tienen que estar involucrados todos los actores en las distintas áreas. Y aunque estamos trabajando en comisiones, la propuesta es integrada, así que uh-huh. Educación también estuvo planteando qué trabajador o qué necesita producir Moreno y qué necesita de profesionales y de oficios para la producción y el desarrollo productivo de la región. También como viendo la necesidad de salud y cómo también qué médicos y qué profesionales de la salud se forman y en qué nosotros incidimos o podemos aportar a esa formación de los médicos que van a trabajar en las salas o en los enfermeros o los promotores de salud. O sea que cuando hablamos de educación no solamente hablamos de la educación de la escuela, sino hablamos de la educación en todos los ámbitos y en todos los niveles educativos. Vamos a aclarar un dato. Este primer congreso de Cuartel Quinto, económico, político, social y cultural, se va a realizar del 3 al 11 de junio, porque anteriormente había dicho hasta el 18 de junio. Y se van a dialogar de estos temas que te hablábamos: salud, educación, tierra y vivienda, servicios públicos, comunicación, infancia. La idea es poder reflexionar, establecer comisiones de debate y dialogar. Le preguntamos a Rosa Nagel si se va a invitar a funcionarios públicos de la Municipalidad de Moreno y también cómo se vincula esto con la historia que tiene Cuartel Quinto de organizaciones sociales y teniendo también como referencia los consejos de la comunidad. Vicky, más conocida por todos en Cuartel Quinto, nos manifestó lo siguiente. De otra hora, y cuando llegue la hora, mañana también podrá. Participaron funcionarios de la Municipalidad de Moreno, sabiendo que la invitación era abierta y también se hablaron temas que podrían estar vinculados con el gobierno local. Estuvieron invitados en la educación, no, que tengo entendido que en salud sí, y lo que estaba pensado el 18, que es el cierre, sí, que puedan asistir funcionarios locales de Moreno, como también a nivel provincial y nacional, como también referentes que de las temáticas que estamos tratando que ayuden a aportar, ¿no? La idea es esto que se pueda tomar como una propuesta y tomarlo en una agenda pública con el gobierno que está de turno, teniendo el marco del proyecto nacional y popular en que estamos manejándonos. Entonces, esto no es desconocer la historia. Justamente hablábamos de que es un tapiz que tiene varias capas y esta es una capa más de todas las que hay, pero que hay un sedimento y que hay que reconocerlo con toda esa historia para, bueno, con las equivocaciones y los errores que estuvieron en su momento, hoy no estén, habrá otros, pero que lo que la experiencia sirva. Y sí, estamos generando, buscando que haya una participación genuina de los vecinos y de las organizaciones, y tratando de descubrir en estos tiempos cuál es el rol de las organizaciones en estos momentos, ¿sí? Y por qué es importante en el caso nuestro de educación, qué lugar y qué importancia tiene la educación y la formación en las organizaciones hoy. Las organizaciones que convocan son el Colmenar, el Culebrón Timbal, la agrupación La Mujica, Movimiento por la Carta Popular, Comunidad Organizada, el Arca, las Cristinas de Moreno, el Surco, la Branza y el Bachillerato Popular Eva Duarte de Perón. Se va a llevar adelante en estos próximos días. Y también había un punto que manifestaba Vicky, que es cuál es el rol de las organizaciones sociales o qué piensa ella en particular. De esto, contestó lo siguiente de forma breve. Y bueno, en algún momento fue denunciar, en algún momento, en otro fue demandar, en otro fue proponer, porque algo que nos caracterizamos siempre fue no solamente criticar, sino crítica con propuesta, decimos nosotros. Y en este momento, donde también estamos viendo y acordamos con el proyecto nacional, también sabemos que faltan cosas a hacer y queremos poder decirlas y poder también no solamente criticar, sino proponer y poner el cuerpo. Luego de hablar con Vicky, nos trasladamos a la escuela media número 9, en Cuartel Quinto, donde estaba la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos. Uno de los ejes de trabajo fue el tema de recolección de residuos. Por supuesto, la demanda de la gente hacia la empresa El Trébol, las quejas, y manifestaban también cuál es la situación, que implica también condiciones que pueden afectar a la salud. Si, por ejemplo, no se efectúa la recolección de residuos en los barrios. Hay algunos argumentos que presentaron los vecinos, por ejemplo, que les dicen desde la empresa que no pueden transitar algunas calles porque no están asfaltadas, o que los camiones no alcanzan. Bueno, desde aquí te comentábamos que cerca de 45 millones son los que se les paga a la empresa El Trébol para efectuar el servicio de recolección de residuos, que, como bien decimos, en varias circunstancias no es el adecuado o no es el que se establece por contrato. Quien estaba en esta comisión es Sergio Evis, que pertenece a la Mutual El Colmenar, y hablaba con nosotros acerca de discutir los temas en cada una de las comisiones. En este caso se estaba hablando particularmente de lo que es la recolección de residuos. Los vecinos planteaban opciones, pero decía claramente Sergio Evis que desde el enfoque que ellos están llevando a este Congreso, piensan que el Estado debe estar cada vez más presente. Y esto también lo hacen público en las reuniones que se están llevando adelante. Mira, nosotros cuando pensamos, por ahí la historia del pensar en Congreso, lo pensamos con varios temas, ¿no? Estuvimos discutiendo en otros barrios, hicimos comisiones de educación, salud, vivienda. En este momento había otro lugar donde se está discutiendo trabajo y producción. Y la idea es discutir los temas vinculados, ¿no? Acá infraestructura y servicios públicos, nosotros nos parece que esto, ¿no? Sentimos medio que somos el... Como estamos tan lejos del centro, estamos medio olvidados, pero nosotros no estamos pidiendo que el Estado se retire, digamos. Al contrario, queremos que el Estado esté cada vez más presente. Y que el gobierno de Moreno, digamos, asuma un rol de... O sea, nosotros los como vecinos por ahí no tenemos la autoridad para hacer una gran planificación de cómo resolver los temas. Bueno, nos parece que ese es un rol importante del Estado junto con nosotros y resolver esos temas. El tema de la basura es un tema que yo creo que estamos discutiendo, que no es solamente porque la empresa no tiene camiones o le faltan camiones, que yo por hay un problema de infraestructura que tiene que ver con los asfaltos, que a veces sí, a veces no, pero además creo que ese tema específicamente se resuelve como todos para nosotros, ¿no? Se resuelve con la participación activa de los vecinos. Y cada vez que hubo soluciones, el Estado asumió un rol de presente, digamos, y positivo. Entonces, desde ese punto de vista, se está charlando, digamos, y todos los temas. Es un tema que se está debatiendo, que se charló el día domingo en la escuela media número 9, y también lo cierto es que la empresa El Trébol se lleva el 50%, cerca del 50%, de los recursos propios que recauda la comuna. Estamos hablando de 44 millones de pesos aproximadamente por un servicio que es ineficiente, porque usted lo puede ver en los barrios, porque El Trébol debe cobrar por cuadra, y también por esto que implica el no control por parte del Estado. ¿Cuál es la solución? ¿O de qué hablaban los vecinos en esta comisión de servicios públicos? Bueno, ellos hace un tiempo empezaron a trabajar con lo que denominan los carreros, las personas que andan en los carros levantando la basura, y alguno le da monedas para que le saque la basura y las lleve a algún terreno baldío en donde moleste un poco menos. Esto es una opción. Y decía la gente en el lugar, bueno, si nosotros le vamos a pagar a los carreros, entonces no le pagamos a la empresa El Trébol, porque estamos pagando un servicio que no cumple. De todo esto se va a debatir, y en el último encuentro se espera la presencia de los funcionarios públicos. Hasta el momento no se resolvió nada. Nosotros estuvimos ahí un tiempo en la comisión escuchando de qué se trataba el debate. El Trébol, las falencias del servicio, las opciones por parte de los vecinos y, por supuesto, el pedido de control a una empresa que no cumple con lo que está establecido por contrato. Sergio Evis habla también de esto, de la posibilidad de imaginarse algunas soluciones, y cuenta, por ejemplo, lo que pasa en otros municipios. Específicamente habla de José C. Paz, lo que se vincula con recolección de residuos. Las opciones que se encontraron por parte de los municipios para, bueno, que se cumpla realmente con el servicio. Escuchamos lo que dijo Sergio Evis. Uno se imagina las soluciones, sabiendo que hay tanta plata para el tema de la basura, tiene que ver con el medio ambiente. Yo creo que yo estoy seguro que sale mucho más barato trabajar con un vecino que tiene un carrito e imaginarse cómo eso va realmente a un lugar donde no dañe el medio ambiente, imaginar que cómo se puede separar. O sea, yo creo que se puede hacer un laburo, porque además hay experiencia. Digo, yo traigo lo de carreo porque lo leí hace 2 semanas, una experiencia en el municipio de Loma de Zamora, digamos. Entonces me parece que eso, pensar que concesionando los servicios públicos a empresas privadas se soluciona, bueno, digo, eso es una visión que hay que destapar. Pero claro, efectivamente, me parece que acá lo que se presenta es lo que acabas de decir vos. ¿Por qué sigue pensando un gobierno que la solución pasa por la concesión o la privatización? Cuando vos me decís, yo leí hace 2 semanas que la separación de residuos, además que habla de un cambio cultural y de un aprovechamiento, eso sí, que no se le paga al Trébol por un servicio que no se presta. Claro, sí, por supuesto. Yo creo que que ahí está una clave. Pasa que yo creo que yo, así como en el, yo creo que hay que cambiar la cabeza, o sea, es una cuestión cultural desde todo punto de vista, y la tienen que cambiar los funcionarios, la tenemos que cambiar los vecinos, algunos tendremos más flexibilidad, otros algunos defenderán algunos otros intereses, y no es una cuestión solamente de cambiar la cabeza. Uh-huh. Pero yo creo que pasa porque el Estado y el gobierno que esté asuma que el Estado debe estar. Yo digo, qué sé yo, cualquier servicio, como decir, cualquier servicio público puede ser hecho desde el Estado o desde una empresa privada. Yo creo que en general, las experiencias que uno conoce, bueno, José C. Paz, enfrente, la empresa que recoge la basura es municipal, no es de... Uh-huh. Y uno, qué sé yo, nosotros somos vecinos de hoy, podemos hacer un montón de críticas al gobierno de Ishii, ¿no? Y sospechas y, uh-huh, un montón de cosas. Ahora, yo hablo con los vecinos de José C. Paz y funciona mejor que, uh-huh, que el trébol acá. Uh-huh. Y es una empresa del Estado, y un Estado que uno también le puede hacer críticas. Ahora, me parece que se trabaja de otra manera, digamos, sabiendo que el municipio como Estado tiene el control directo, y los vecinos conocen a los que trabajan en la empresa porque son además vecinos. Es diferente, digamos. Pasa que, bueno, hay que animarse, y yo creo que eso se completa si hay una participación activa de los vecinos. Si bien es cierto que es necesaria la participación de la gente y de los vecinos a la hora de debatir ciertas cuestiones, también es cierto que la responsabilidad de que un servicio no se cumpla depende de las autoridades, que deben establecer que por contrato, como lo establece, se cumpla. Y en realidad lo que vemos nosotros es que todos los años, vinculado con el trébol, incrementa el dinero que se le otorga y el servicio cada vez es peor. Puede ser que esto de los carreros sea una opción, pero hay que hablar también de condiciones de trabajo. Por ejemplo, si hablamos de la conformación de una cooperativa para que gente del barrio se encargue de recolectar la basura, buscar también algo que es cuidar el medio ambiente, hacer una selección, que implica también la educación de los vecinos, la concientización y el trabajo en conjunto. Pero para esto hay que hablar de mucha más organización y de opciones por parte de los vecinos. Y por supuesto, poner en discusión, poner en la mesa esto que pasa con el trébol, porque evidentemente el trébol cobra por hacer el recorrido en Cuartel Quinto, aunque hoy, como bien lo dicen los vecinos, no lo hace. Es una opción que se trabajó, se estaba debatiendo cuando nosotros estábamos, y escuchábamos evidentemente cuáles eran las quejas de las personas que estaban ahí, y que decían, bueno, nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, y también vamos a pedir una reunión con el intendente y con la empresa para que nos digan cómo se puede mejorar esta situación. Esto era lo que se trabajó específicamente en la Comisión de Servicios Públicos de este primer congreso que se está efectuando de organizaciones sociales en el tiempo en el que nosotros estuvimos a hacer, y por supuesto vamos a conocer cada uno de los temas que se hayan trabajado en las comisiones cuando finalmente se efectúe en la semana esta exposición y las propuestas que hay por parte de los vecinos a esto que ellos plantean, que es mejorar Cuartel Quinto. Y vinculado con esto habla Sergio Evis que uno de los objetivos es también invitar a los funcionarios públicos del distrito de Moreno para que conozcan las propuestas. Las distintas organizaciones que armamos el Congreso tenemos convicciones diferentes, y el desafío es que, si bien esas son las primeras reuniones, todos los que podamos repetir en otros barrios las discusiones y llegar al 18 con preguntas, propuestas. Y para nosotros es un desafío, y sería muy interesante para nosotros que participen los funcionarios. Ese día 18 vengan los funcionarios, sobre todo los locales, digamos. Nosotros no... Tratamos de, qué sé yo, la idea es pensar, no poner el problema en la persona, o sea, no en el funcionario, sino en el problema, digamos. Entonces, nosotros queremos que vengan los funcionarios, queremos que venga gente del IDUAR, que del INDEL, el que venga gente de obras públicas, de todos lados, y que nos escuchen, que los escuchemos, que nos cuenten, que venga gente. Nosotros desde el Colmenar estamos pensando en que venga Enrique Martínez, que es del INTI, que tienen propuestas muy interesantes, que nos vengan a contar, que nos escuchen, que si es posible se comprometan a seguir dándonos una mano para avanzar, y que el día 19 la idea es que se siga avanzando, digamos, en ir pensando qué es lo que se puede hacer, digamos, además, qué sé yo, sabiendo que en Cuartel Quinto, por la disposición de tierras que hay, es donde se piensa o se han propuesto la creación de parques industriales, y la potencialidad que tiene también el tema de por su área semirural, y porque hay producción de pollo, porque hay producción de huevo, porque hay producción de chancho, porque hay producción de hortalizas, digamos. Nosotros nos parece que Cuartel Quinto, particularmente en lo productivo, tiene una potencialidad que habría que explotar, y que lo diferente sería que lo explotemos como una comunidad y no como no esperando que venga un privado de afuera y se lleve las ganancias de Cuartel Quinto, digamos. La conformación de parques industriales, ¿cómo afectaría esto a la población? Sabiendo que, por ejemplo, en Los Hornos se denuncia impacto sobre las personas por una fábrica que está allí cerca, estamos hablando de la piel de los niños. Es un tema también que se tiene que trabajar en Cuartel Quinto, mirando cuáles son los proyectos que hay para esta localidad, sabiendo la cantidad de tierra disponible que hay. Y otro de los temas fundamentales es, por supuesto, lo que es tierra y vivienda, y la cantidad de tomas que se efectuaron en estos últimos años. Seguramente vamos a tener más información para compartir esto que se está desarrollando en Cuartel Quinto. Hablamos del Congreso Social, Político y Económico y Cultural de esta localidad. Vamos a un separador y enseguida regresamos, porque estamos en los últimos minutos de Recorte Informativo del día de hoy. Hoy con Miguel Ángel Costas en la operación técnica y puesta en el aire, así que donde diga él, y enseguida volvemos. Respeto la autoridad cuando nace de nosotros, pero sí que me retó. La muestra de lo que puede suceder durante todo el año. Seguramente el peronismo tiene varias expresiones y que tiene que ver con las bancas de algunos concejales, y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es muchísima. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no? Recorte Informativo, el otro periodismo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. La ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Última información de esta mañana, paro nacional en apoyo a los docentes de ADUSAC y por la unificación de las luchas. Esto lo informa la agencia de noticias ANRED. Diferentes seccionales de trabajadores del país se pliegan a la convocatoria de la CTA a un paro nacional con movilización a Plaza de Mayo para este miércoles 8 de junio, en apoyo al plan de lucha de los docentes de Santa Cruz, que ya lleva más de 40 días, y el fuerte reclamo de trabajadores de la salud en Tucumán, y con el objetivo de unificar todas las luchas y reclamos contra la inflación, la precariedad laboral, por la recomposición salarial y el 82% móvil para los jubilados. Paro nacional en apoyo a los docentes de ADUSAC, entonces para el día 8 de junio, el próximo miércoles. Nos despedimos, 8 minutos pasaron de las 11 de la mañana, operación técnica y puesta en el aire, Miguel Ángel Costas, todo el equipo informativo, Cecilia Rodríguez, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Juan Ledesma, y quien les habla, Cintia Medina. Un abrazo para Abril, que en el día de hoy no estuvo, también trabajando en la operación junto con Miguel. Nosotros nos despedimos, nos encontramos mañana con más información. Que tenga buena jornada y quédese con toda la programación